Amaneció muy feliz. Hoy no asistió a la clase de llorar por ti. Y pasó la prueba de estar sin ti. En su WhatsApp una foto dice: estoy muy feliz. Y si me pide un tiempo, yo dijera que sí. Siempre dice que no, pero hoy se lo dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Su solución soy yo. Siempre dice que no, pero hoy se lo dio. Que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Siempre se niega pa' todo lo que le digo, pero hoy fue diferente porque hoy no vio testigos. Ella no es mala, pero hoy se fue conmigo. Hoy le puso el cuerno a su novio de castigo. Esta vez me la engañaron. Ella era la buena y en la que la maltrataba. Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada. Es un ojito que por un hombre lloraba. Mientras yo te vive peleando, yo te vivo cantando. Tú que estás esperando, bebé. Siempre dice que no, pero se lo dio. Me dice que me quiere, pero tiene miedo.